Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 12, verso 20 hacia el 26. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tome su asiento en esta hora de la tarde, glorificando el nombre del Señor. Allí en el encabezado dice: unos griegos buscan a Jesús. Y yo siempre, hermano, leía esta escritura y yo le decía: Señor, ¿por qué estos griegos te buscaban? ¿Por qué estos hombres que no eran judíos? ¿Por qué estos hombres, Señor, llegaron entre medio de la multitud y preguntaron, Señor, y le dijeron a los discípulos que querían conocerte, que querían verte? ¿Por qué, Señor? Y si leemos, hermano, más abajo los podemos encontrar y podemos ver, hermano, a la vista que aparentemente no hay ni una sola respuesta de Jesús. Como que Jesús se enteró, hermanos, que habían unos griegos buscándole, que preguntaban por él, y aparentemente viéramos en la escritura como que Jesús solo escuchó a los discípulos y se dio la vuelta y los dejó, hermanos, aquellos hombres ahí. Pero si los detenemos, hermano, Jesús dio una respuesta. No se lo dio, hermanos, a los aquellos griegos que los andaba buscando, sino que se lo dio, hermanos, en general a los discípulos y a los que estaban ahí, hermanos, con él. Hermano, unas personas que buscaban a Jesús, hermanos griegos, no hermanos pertenecientes al pueblo de Israel. Hermanos, recordemos que Dios, hermano, vino a salvar a su pueblo, pero su pueblo, hermano, no le recibía, no le conoció, no le aceptó, no lo recibió, no le abrió las puertas, no entendió el mensaje que Jesucristo les había traído, hermano. Y llegaba el momento, hermano, en que la fama de Jesucristo, llegó el momento, hermanos, en que la palabra que Jesucristo predicaba, los milagros que Jesucristo había hecho, hermano, ya se había corrido por todo aquello, hermano. Y dentro de aquella celebración, de aquella fiesta, hermano, ya habían, hermano, gentes allí mezcladas que no eran judíos. Posiblemente, hermanos, eran personas griegas. Eran personas, hermanos, que habían aceptado el judaísmo, hermanos, en ese entonces. Aquella gente, hermanos, también iba con aquella acción, hermanos, de celebrar, hermanos, aquella fiesta. Pero en esa ocasión se toparon, hermanos, que ahí estaba Jesús. Y aquellos hombres ya tenían, hermano, la noción, ya tenían, hermano, en su corazón, hermano, lo que era, hermano, guardar, hermano, los mandamientos de la ley. Ya conocían, hermano, lo que no le agradaba a Dios y lo que le agradaba a Dios. Pero no conocían, hermanos, aquel que daba la vida. No conocían, hermanos, aquel hermano que había venido, que había bajado del cielo, hermano, en el cual, hermano, todo el mundo, hermano, tiene, hermano, la salvación al reconocer aquel que había venido, que había traído, hermano, el mensaje, hermano, de salvación. Pero en aquella oportunidad, aquellos hombres, hermanos, se acercaron a los discípulos. Yo me imagino, hermanos, que había mucha gente. Yo me imagino, hermanos, que había mucha gente en aquel lugar, hermano, donde estaba Jesús. Porque, hermano, Jesús, donde llega Jesús, hermano, ahí suceden cosas grandes. Ahí hay, hermano, cosas importantes, hermanos, que aprender de Jesús. Hay muchas cosas, hermano, que nosotros tenemos que anhelar de Jesús, hermano. Y en esa ocasión estaba Jesús. Y había tanta gente en aquel lugar, hermanos, en donde este hombre, hermano, encontró primeramente, hermanos, a un discípulo, a un apóstol, hermano, de Jesús. Encontró, hermanos, y se acercó y vio, y era Felipe, hermano, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: "Ey, ey, Señor". Me imagino que posiblemente, hermano, porque la Biblia dice que le rogaron. Me imagino, hermanos, que tal vez llegaban con Felipe, hermano, y lo tocaban y le decían: "Hey, hey, queremos ver a Jesús, queremos conocer a Jesús". Estas personas ya habían mirado a Jesús. Y la escritura dice: "Señor, queremos ver a Jesús". Pero esta palabra, llevémoslo, hermano, al entendimiento en que estas personas querían conocer a Jesús. Ver y conocer, hermano, es muy diferente. Yo lo puedo ver a usted, yo puedo tenerlo de frente a usted, lo puedo estar viendo a usted, pero no lo conozco. Yo necesito conocerlo a usted, yo necesito conocer lo que usted es. ¿Y cómo lo conoceré, hermanos? Sabiendo su carácter, sabiendo su forma de conducta, sabiendo la forma en que usted habla, hermano. De esa manera, hermano, yo lo voy a conocer a usted y usted me va a conocer a mí. Estas personas ya habían visto a Jesús, pero querían conocer a Jesús. Querer conocer a Jesús es querer entrar, hermano, al carácter de Dios. Es querer, hermano, entrar, hermano, y saber los pensamientos de Dios. Es querer, hermanos, entrar a la plenitud, hermano, que Jesucristo era, hermanos. Y Jesucristo era Dios, hermano, en el hecho hombre, hermano, para poder darnos salvación a cada uno de nosotros. Y estos dos griegos, hermanos, le rogaron a Felipe. Estos llegaban, hermano, y le decían: "Hey, Felipe, ¿qué quieren ustedes?". Eran griegos, hermano. El judío, hermano, es muy celoso, hermano. Era muy celoso, hermano, de lo que ellos eran. Ellos sabían, hermano, que no eran cualquier cosa, hermano. Era, hermanos, el pueblo elegido de Dios, hermano. No eran cualquier cosa, hermano. No era cualquier gente, hermano. Recuerde, hermanos, que esta gente, hermano, era celosa. Es celosa, hermano, de lo que creen, hermano, en su corazón. Y yo me imagino que estos hermanos insistían tanto, hermano, posiblemente le jalaban, hermano, la túnica a Felipe. "Felipe, que ustedes, hombre, ustedes si no son ni judíos para que estén molestando. Queremos conocer a Jesús". Y muchas veces, hermano, yo llegaba a esta escritura y le decía: "Señor, ¿por qué estos hombres te buscaban? ¿Por qué, Señor, tú nunca les diste una respuesta a estos hombres griegos? Sé, Señor, que no eran judíos, Señor, pero eran unos hombres que querían conocerte, Señor. Ya te habían visto, ya habían oído, Señor, de todo lo que tú, Señor, venías haciendo". El Señor, hermano, le dio sanidad, hermanos, a los ciegos. Le dio sanidad, hermanos, a los paralíticos. Hermanos, sanó a aquella mujer, hermano, que tenía el flujo de sangre. Hermanos, y muchas cosas que Jesucristo hizo, hermanos, que no están escritas en el libro de la vida. Pero yo sé que Dios hizo muchas cosas, hermanos, que nosotros no leemos. Dios las hizo, hermanos, cuando Él estuvo aquí con nosotros. Dios hizo tantas cosas grandes, hermano, y todo aquello, hermano, se creció, todo aquello se extendió, hermano, por todas partes, y llamó, hermano, la atención de estos griegos, hermano, y llegaron, hermano, con aquella insistencia, hermano, de conocer quién era Cristo Jesús. Pero ellos, hermanos, no se dieron, hermanos, por vencidos. Rogaron, insistieron: Felipe, te estoy hablando, queremos conocer quién es Jesús, queremos internarnos, queremos saber la esencia, quién es Cristo. Yo creo que aquellos hombres sabían, hermano, que había un poder, hermano, sobrenatural en Jesús. Aquellos hombres sabían, hermano, a quién ellos querían conocer. Aquellos hombres sabían, hermano, que lo que ellos anhelaban, hermano, estaba a punto de suceder allí, hermano. Muchas veces, hermano, el diablo, muchas veces, hermanos, el Hijo de Dios quiere conocer a Jesús, tiene el encuentro con Jesús, han visto a Jesús, pero quieren conocerlo, hermano, en la esencia, quién es Jesús. Y muchas veces, hermanos, el enemigo, hermano, quiere detenernos, quiere, hermanos, desviarnos del camino, del conocimiento que nosotros queremos tener, hermano, en sí, quién es Jesucristo. Hermano, el enemigo puede poner desviaciones en nuestro caminar, hermano, si el hombre, hermano, se da por vencido, hermano, y la primera que el diablo le hace, hermano, se queda paralizado, se queda con los brazos cruzados. Estos griegos en ningún momento, hermano, se dieron por vencido, hasta que este Felipe, hermano, comentó lo que estaba pasando al otro hermano apóstol, y fueron con Jesús. Y aquellos hombres, me imagino que estaban, hermano, con los ojos bien abiertos, viendo, hermano, la acción de Felipe, viendo, hermano, la acción de Andrés. Estos fueron, hermanos, posiblemente, hermanos, estaban viendo a Felipe a ver qué movimiento hacía, hermano, y se juntó con Andrés y le dijo: hey, Andrés, mira, estos hombres quieren ver a Jesús, quieren conocer a Jesús. Y aquellos han dicho: no, ese no es Jesús, ese no es el que yo quiero conocer, el que yo quiero conocer es otro. Yo no quiero conocer a Andrés, yo no quiero conocer a Felipe. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos insistiendo, es conocer a Cristo Jesús. Y llegó el momento en que los dos apóstoles llegaron a Jesús, donde estaba Jesús. Qué hermoso, hermano, qué hermoso de aquellos hombres ver que el mensaje que ellos habían mandado, que querían conocer a Jesús. Hermano, es que es hermoso conocer a Jesús. Es hermoso, hermano, saber que Jesús es Dios. Es hermoso, hermano, reconocer que Jesucristo, hermano, es Dios sobre la tierra, hecho hombre, humillándose, hermano, en una forma humana, para poder, hermano, llevar un sacrificio, y a través del sacrificio podernos darnos salvación. Es lo más hermoso. Y ese, hermano, nosotros como no judíos, hermanos, estábamos, hermano, fuera de alcanzar la salvación. Estábamos, hermanos, lejos de alcanzar la salvación. Acuérdese que en una ocasión una mujer, hermano, llegó rogándole a Jesucristo, hermanos, un milagro, hermano. Y esta mujer le decía, se le hincaba, y Jesús le dijo: no me es lícito, no me es lícito darle el pan a los perrillos. Mire, hermano, qué forma más miserable. Mire, hermano, cómo éramos usted y yo, hermano, fuera de todo, fuera, hermano, de el contexto judío, como éramos, hermano, unos perrillos, hermano, de esos perros, hermanos, hambrientos, hermano, que solo tienen, hermano, a aquel ser que es un perro, pero no tiene vida, hermano, está todo acabado, todo delgado, todo desnutrido, hermano. Y Jesús le dice: no me es lícito, yo no he venido a los perros, yo he venido a la casa de mi Dios, yo he venido al pueblo elegido, yo he sido mandado a un pueblo especial. Pero aquella mujer le dijo, fue sabia esta mujer, le dijo: Señor, hasta aún los perrillos, le dijo, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, fue movido Jesús a misericordia, hermano, y en ese momento, aquello que aquella mujer le dijo a Jesús, hermano, doblegó el corazón del maestro. Así aquellos hombres querían conocer al maestro, así aquellos hombres querían conocer a Jesús, hermano. Y el conocer a Jesús, hermano, ha sido lo mejor de mi vida, lo mejor, hermano, que le ha ocurrido a usted, lo mejor que nos ha ocurrido a cada uno que estamos aquí, hermano, invocando el nombre de Jesús, es el haberle conocido. Porque ahora entendemos que Él es todo para nosotros. Ahora entendemos, hermanos, que Jesucristo es lindo y es real. Ahora entendemos, hermanos, que sin esa misericordia, sin eso, hermano, anhelo de conocerlo, hermano, no podemos avanzar más allá. Muchos se quedan, hermanos, en ver a Jesús. Muchos hermanos se hacen, hermanos, figuras en ver a Jesús. Y solo ahí se quedan. No, mi amado hermano, hay que insistir. Hay que ser siempre, hermanos, insistentes. Hay que tocar, hay que llamar. Hermanos, vamos a tener respuesta de parte de Dios, de conocer a Jesús, de conocer su plenitud, si nosotros, hermanos, insistimos como estos griegos insistieron, hermano. No es aquello de quedarnos, no es nada más de ver, hermano, la situación. Es, hermanos, introducirnos, hermano. Dios en Jesús, hermano, viniendo para darnos vida. Humillado el Señor, hermano, Dios se humilló tanto que tomó, siendo Dios, fíjese bien, siendo Dios, hermano, se humilló, hermano, hasta obtener, hermano, un cuerpo humano, hermano. Qué humillación. Usted dirá, hermano, ¿por qué humillación? Hermano, siendo Dios el Creador. Hermano, siendo el Todopoderoso, hermano. Dejar su gloria, hermano, y venir y morar entre los hombres pecadores. Hermano, y no solo eso, tomó, hermano, todos nuestros pecados, hermano. Y esos pecados lo llevaron, hermanos, hasta la cruz. Por hacernos libre a nosotros, por liberarnos del pecado, por limpiar, hermano, todo aquel mugrero que traíamos pegados, hermano. Todo aquel, hermano, telaje de araña que traíamos por todos lados. No podríamos abrir los ojos porque estaba, hermano, ahí tieso todo eso que no podíamos abrirlo. Pero Dios, hermano, en Cristo Jesús, hermano, nos ha dado, hermano, la victoria. Dios en Cristo Jesús, hermano, nos ha dado, hermano, el milagro más grande que nos ha sucedido, hermano, que ha sido, hermano, el perdonar nuestro pecado. Perdonar, hermano, de ir, hermanos, a morar con el diablo por una eternidad en el infierno. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora gozamos, hermanos, el privilegio de ser hijos de Dios. Ahora somos, hermanos, hijos de Dios, hermanos, hijos de Dios, hijos de Dios. Aunque por allí digan algunos, ¿cómo hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, porque nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros, hermano, hemos tenido, hermano, un nacimiento de nuevo. Un nacimiento, hermano, que ha venido del trono de Dios. Un nacimiento del corazón. Por eso que hemos cambiado. Por eso que somos diferentes. Por eso que ya no pecamos. Por eso que ya no andamos en andadas que antes hacíamos. Hermano, ahora hemos nacido de nuevo. Y ese nacimiento llegó al corazón directo de Jesucristo. Hermano, Jesucristo entregándose en la cruz del Calvario para poder llegar a cada uno de nuestras vidas. Pero si nosotros los hubiéramos quedado nada más con ver, hermanos, y no con conocer quién es Cristo Jesús, hermano, no estaríamos en este lugar. Muchos hermanos se detienen en el camino, muchos hermanos se detienen y se desvían porque solo lo ven, no lo llegan a conocer. Pero usted y yo que lo hemos conocido, damos todo por Cristo. Usted y yo que le conocemos, hermano, damos todo por Cristo Jesús. Hermano, los apóstoles no solo vieron a Jesucristo que los llamó, hermanos, y les dijo, síganme. No, cada apóstol, cada discípulo, hermano, ha conocido quién es su Señor, ha conocido quién es Cristo Jesús. Por eso estos hombres, hermano, lo dieron todo y dieron sus vidas, hermano, por el nombre de Jesucristo. Estos hombres, hermanos, los metían presos, hermanos, y las cadenas oraban a aquel que habían creído, invocaban el nombre de Jesucristo. La iglesia, hermano, se mantenía orando, hermano, y de repente, ¡plah!, las cadenas, hermano, las puertas eran abiertas. Hermano, solo Cristo, solo el poder de Jesucristo, hermano, liberaba, hacía libre a sus seguidores. Y así mismo nosotros llegamos, hermano. El diablo los tenía, hermano, tan escondidos, hermano. El diablo los tenía en el calabozo, donde no podíamos ver, hermano, la luz del sol. No podíamos ver, hermano, la luz, hermano, del sol de justicia. No podíamos levantar nuestra cabeza, hermano. Los tenía el diablo hundidos. Los tenía el diablo, hermanos, atados con grilletes. Hermanos, allá en lo más profundo, en la oscuridad. Pero un día, hermano, llegó la luz, hermano, a nuestra vida. Un día, hermano, todo se abrió. Hermanos, el camino se abrió para nosotros, hermano. Y aquí estamos dándole gloria a Cristo. Hermano, hemos conocido la esencia de Dios. Hemos conocido, hermano, nuestro Redentor. Hemos conocido, hermano, quién es Cristo para nosotros. Y aquí vamos en victoria. Nada te detendrá. Nada te detendrá. No te detendrá, hermano, la enfermedad. No te detendrá la pobreza. No te detendrá la crítica. Nada te detendrá para que camines. ¿Por qué? Porque tú no has visto a Jesús. Tú le has conocido. Y ese conocer a Cristo nos lleva hacia adelante, hermano. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión: esperen y no salgan hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y aquellos se quedaron en aquel lugar, en el aposento alto, clamando a Dios, buscando a Dios, conociendo a Jesús, reconociendo, hermano, y analizando, hermano, todo lo que Jesús les había enseñado, hermano, cuando estaba con ellos. Estos hermanos empezaban a hablar: ¿te acuerdas? Vamos a decirlo, por ejemplo, Pedro, llegaba uno de los apóstoles: Pedro, ¿te acuerdas cuando el maestro nos decía esto y esto y esto? Sí, yo me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo iba caminando, vio aquella higuera y Jesús empezó a decirnos: maldijo la higuera, y se secó? Sí, sí, nos acordamos. Sabían que Jesucristo nos hablaba y nos estaba dando a conocer que había un pueblo que había venido, un pueblo que se mostraba muy especial para Dios, pero nada más estaban de apariencia. Ese éramos nosotros, ese era el pueblo elegido, que solo tenía apariencia, pero no conocían, no reconocieron al Mesías, no reconocieron a Jesús. Qué bueno que nosotros lo reconocimos. Qué bueno que Él encontró misericordia en nosotros. Qué bueno, ¿verdad, Pedro? Sí, qué bueno. Sigamos glorificando, sigamos esperando la promesa que Él nos hizo. Él nos dijo que no saliéramos de este lugar y no vamos a salir de este lugar. Vamos a esperar el momento exacto que Él venga y nos llene, que Él nos bautice, que Él nos queme con el Espíritu Santo y luego vamos a salir. Hermanos, si aquellos apóstoles, si aquellos discípulos, hermanos, allá había mujeres, había jóvenes, allá habían de todo, hermano, gente, hermano, seleccionada, gente, hermano, que estaba dispuesta a darlo todo, hermano, por la causa de Jesucristo. Hermano, llegó aquel día, habían 120 y entre esos 120 estaban los apóstoles, hermano, y fueron llenos y saliendo, hermano, de aquella llenura. Que el Espíritu Santo llegó y rasó con todo lo que estaba en aquel lugar. Y no quedó, hermanos, tan solo uno que no hablara, hermanos, en nuevas lenguas. Que no hubiese entendido, hermano, la llenura de Cristo. Nadie quedó, hermanos, afuera, hermanos, de conocer en realidad quién era el Mesías. Quién era aquel que se había entregado por cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Todos le reconocieron. Fueron abiertos sus ojos espirituales y empezaron, hermanos, salieron de aquel lugar a predicar la palabra de Dios. Hermanos, empezaron, hermanos, a predicar y le empezaron a decir, hermanos, a aquellos judíos: si ustedes que mataron a Jesucristo, Jesucristo el Hijo de Dios enviado para salvación, ustedes que lo crucificaron, hermanos, y empezaron, hermanos, y el primero que murió por la causa de Jesucristo fue aquel joven Esteban, hermano, a pedir, hermano, en medio de aquella multitud que lo seguía con piedras para acabarlo, hermano. Aquella gente posiblemente pensó, el enemigo posiblemente pensó, y no, posiblemente pensaron que iban a detener, hermanos, aquellos que habían nacido, aquellos hermanos que había sido entregado para que el mundo entero, hermanos, tuviera la salvación. Pero aquello no lo detuvo. Aquello, hermano, cobró más fuerza. Aquello, hermano, en ver, hermano, cómo, hermano, este joven, hermano Esteban, era apedreado, hermano, y no perdía aquel conocimiento, no perdía aquella convicción, hermano, aquella entrega a Jesucristo, hermano, motivó a los apóstoles a caminar, a pararse. Motivó, hermano, a aquella gente que había creído en el mensaje de salvación, en el evangelio, aquello que cambia, aquello que transforma. Aquella gente, hermano, en vez de quedarse con los brazos cruzados, aquella gente, hermano, en vez de sentarse y ponerse a llorar, hermano, de las cosas, hermano, esta gente, hermanos, tomó fuerza para seguir adelante, hermanos, predicando el evangelio. Aquellos no se dieron por vencido, hermano. Aquellos no, aquellos hermanos recibieron de Dios lo que Dios les dijo, hermanos, y agarraron fuerza, hermano. Por eso, hermano, nada lo detiene a aquellos que confían en Dios. Nada lo detiene a aquellos que han conocido a Cristo Jesús, hermano. Nadie lo detiene, hermano. El diablo vendrá, hermano, y te pondrá, hermano, puerta cerrada, pero en el nombre de Jesús, hermano, saltamos al otro lado, hermano, y Dios nos saca en victoria por otros lados. Hermano, eso es conocer a Cristo. El conocer a Cristo, hermano, es ser guiados por Él. Y los apóstoles, hermano, fueron guiados por Él. Y si nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser guiados por aquel todopoderoso, por aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Eso es conocer, hermano, a Jesús de Nazareno. Estábamos fuera, estábamos lejos de la salvación, pero Cristo, en su amor, nos alcanzó. Nos alcanzó. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Yendo a la cruz. Tomar nuestros pecados. Hacerse pecador por nosotros. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, y si Jesús nos hubiera entregado en la cruz del Calvario, qué hubiera pasado? ¿Se ha preguntado, hermano? Si Jesús no va a la cruz del Calvario, Él solo hubiera entrado, hermano, al reino de los cielos. Porque era un hombre justo. Era un hombre, hermano, que no tenía pecado en él. Él solo, hermano, hubiera entrado, hermanos, a la gloria de donde salió. Él solo hubiera llegado, hermanos, allá a sentarse en el trono, hermano. ¿Y qué hubiese pasado de nosotros, hermano? Al infierno todos. Al infierno todos. Si Jesucristo, hermano, no hubiera, hermano, llevado a cabo el sacrificio, hermano, Él entra al reino. Porque era un hombre, hermano, sin pecado, sin mancha alguna, hermano. La Biblia dice que Jesús, hermano, siendo justo, puro, sin pecado alguno, hermano, intachable, no había de qué, hermano, decirle: ah, Jesús, te agarramos, estaba viendo para allá donde no tenías que ver, Jesús. No había nada de eso de que acusarle. Él era limpio, hermano. En Él había pureza. En Él manaba, hermano, en sus vestimentas, hermano. Hágalo, hermano, espiritual. Amén, no lo haga físico, hágalo espiritual. De Jesucristo manaba aquella lindura, aquella pureza, aquella luz brillante, que no había ninguna tacha en esa luz. Hermano, donde Él pasaba, hermano, quedaba una bendición, hermano, por todo aquello. Limpio, mi Dios, limpio. Si Dios hubiera decidido, hermano, que Jesucristo no se entregara, Jesucristo entra a la gloria así como vino, así hubiera entrado al reino de los cielos. Pero nosotros, hermano, estábamos derecho, hermano, a entrar al infierno con el diablo, hermano. Allá en una ocasión, hermano, llegó Jesús a orar allá en el Getsemaní. Era hombre Jesús como usted y yo. Tenía una un semblante como usted y yo. Carne, hermano, carne, carne. Hermano, era como nosotros. Hermano, era un hombre que le circulaba sangre, hermano, en sus venas. Tenía huesos y le daba hambre. Sí, le daba hambre a Jesús. También comía. Tenía sed del maestro. Sí, necesitaba agua. Era carne como nosotros, hermano. Y llegó miedo a Jesús. Claro, sabía lo que venía, hermano. Y le dijo: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, ¿habrá alguien más que pueda llevar a cabo lo que tú me has encomendado? Pero cuando Jesús, hermano, llevaba a cabo esa oración allá en el Getsemaní, y estaba, hermano, sudando grueso, que las gotas que caían parecían sangre, hermano, gruesas. Aquel sudor que caía de Jesucristo, hermano. Yo me imagino que Jesucristo temblaba. No era por cobarde. Sabía lo que iba a ser la entrega, hermano. Sabía el tormento que iba a pasar, hermano, en la cruz del Calvario. Sabía, hermano, que los diablos iban a andar haciendo fiesta, hermanos, alrededor, hermano, haciéndole burla, burlándose, hermano. Pero él, hermano, le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía lo que iba a pasar. A ese Jesús nosotros conocemos, hermano. Él no se detuvo, hermano, en nada. El hermano no iba caminando, hermano, con la cruz en su hombro, hermano, diciendo: lo haré. Como nosotros muchas veces, hermano, Jesucristo nos manda a hacer cosas para su obra, y uno dice: lo haré, iré, llegaré. Todavía con dudas caminando. Jesucristo no, hermano. Él fue lindo. Le pusieron esa cruz pesada en su espalda. Le pusieron, hermano, esa corona de espinas, hermano, que aún, hermano, no solo se la puso aquel ingrato. Llegó otro hermano y ¡zah!, hermano, con una vara, un leño, como usted quiera llamarle, hermano, le hizo presión, hermano, en su cabeza. Y aquellas espinas, hermano, se metieron, hermano, y tocaron su cráneo. Y aún así Jesús, hermano, con aquel dolor, se imagina ese dolor de esas espinas, hermano, metidas, hermano, en su cabeza, hermano, y aquella cruz, hermano. Y posiblemente, hermano, aquella cruz, hermano, cuando Jesucristo caminaba, hermano, si se tropezaba y caía, posiblemente aquel pesón de aquella cruz, hermano, prisionaba aquella corona de espinas, hermano, y era aquel dolor. Pero Jesús, hermano, siempre seguía. Y él en ningún momento dijo: iré, ¿valdrá la pena que llegue al sacrificio? Él en ningún momento dijo eso, hermano. Él en ningún momento, él siguió firme. Había dolor, sí, había dolor. Le dolía al maestro. No ve que caían gotas de sangre de su cabeza. Su rostro se llenó de sangre, hermano. Sí, allí iba el maestro. Y en ningún momento Jesucristo, hermano, se dio por vencido. Él, cuando iba caminando al Gólgota con aquella cruz, con aquello que llevaba, hermano, lo iba viendo a usted, me iba viendo a mí. Si yo no voy al sacrificio, si yo no llego al sacrificio, Mario no va a estar ahí glorificándome. Norma no va a estar ahí ansiando conocerme. Y muchos dirán: Señor, pero ¿por qué fuiste? Para que me conocieras en realidad, que yo soy Dios y que sin mí no tienes salvación. Es necesario que yo vaya a padecer y tomar tu pecado para limpiarte. ¿Para qué? Lo puro, ¿para qué? La gloria que emana de mí. Cuando tú camines conmigo, que me has conocido, de ti pueda emanar mi unción sobre ti. Cristo llevó a cabo todo eso para limpiarnos a nosotros, hermano. Y todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario tiene que ser un motivo para nosotros impulsar, hermano, el evangelio. impulsar, hermano, y creer en nuestro corazón lo que Dios hizo a través de Jesucristo por amor a nosotros. Muchos hermanos no quieren conocer a Dios. Muchos no quieren, hermano, internarse en conocer a Cristo, porque aman el mundo, porque, hermano, no se dan por vencido, hermano, en amar a Dios. La escritura más abajo nos dice que aquel hermano que ame su vida, dice, aquel que ame su vida aquí en la tierra, la perderá. ¿Cómo así, hermano? Sí, tú que andas allí todavía perdiendo el tiempo en las gimnasias, poniéndote muy guapo, que sacándote ahí los músculos, subiendo a los altares ahí bien cuadradito, amando la vida, amando los placeres de esta vida para ser bien visto. No seas hipócrita delante de Dios. Aquel que ame lo que hay en este mundo, aquel que ame la riqueza de este mundo, no va a poder entrar al reino de los cielos. Mas aquel que lo da todo por la causa del evangelio, hermanos, perderá todo aquí. Perderá todo aquí. Posiblemente, hermano, no le queda tiempo para estar metido, hermano, en un gimnasio. No le va a dar tiempo, hermano, para hacer cosas, hermano, para sobrevivir en esta tierra, hermano. Pero es lo que le interesa, hermano, es hacer la voluntad de Dios. Ese, hermano,